Hola, mis bebés. Qué bueno que están conmigo para estudiar la lección número 2, titulada La pequeña criada del capitán Naamán. El versículo para memorizar dice: sírvanse unos a otros. Es tiempo de orar. Con Dios hablaban Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Con Dios hablaban Pedro y Juan al orar. Padre de amor que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Ayúdenos a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: puedo compartir el amor de Dios. Keiko ayuda a su mamá. Mira cómo Keiko revuelve la masa. Una vez una niña ayudó a cocinar para el capitán Naamán. La pequeña criada está lejos de su hogar. Dios tiene un ayudante feliz en la casa del capitán Naamán. La pequeña criada es una feliz ayudante de Dios. Ayuda al capitán Naamán porque ama a Dios. El capitán Naamán y su esposa ven cuán bien trabaja la niña y cuán feliz es. Ven que la pequeña criada ora a Dios. ¿Puedes ver a la pequeña criada en la imagen? ¿Y a Naamán y su esposa? La esposa de Naamán no puede dejar de llorar. ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! El capitán Naamán tiene lepra. Tiene grandes manchas en su piel. ¡Bú! ¡Bú! Tendrá que irse muy lejos. ¡Bú! ¡Bú! Así llora la esposa del capitán. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: puedo compartir el amor de Dios. No llore, señora Naamán. Dios la ayudará. Pero la esposa de Naamán no puede dejar de llorar. No estés triste, capitán Naamán. La pequeña criada puede ayudar. Vaya a Israel. Vaya y ve al profeta Eliseo, dice la criada. El profeta puede ayudar al capitán Naamán para que sane. Mira al capitán Naamán. El capitán Naamán es un soldado. Mira su carro. ¡Vamos!, grita el capitán Naamán. ¡Adiós, señora Naamán! ¡Adiós, pequeña criada! ¡Que tu profeta me pueda sanar! Recordemos el versículo para memorizar. Sírvanse El mensaje de la lección es: puedo compartir el amor de Dios. Dios puede sanarte, capitán Naamán, dice el siervo. Dios puede hacer que tu piel se limpie. Ve a lavarte. Lávate en el río Jordán. Sumérgete en el agua 7 veces. Así que el capitán se fue al lodoso río Jordán. Mira al capitán Naamán en el agua. El agua está lodosa, color marrón. Mira las manchas en su cuerpo. El capitán Naamán se sumerge bajo el agua. 1 vez. Levanta un dedo. Agrega un dedo más mientras contamos. 2 veces. ¿Agregaste el otro dedo? 3 veces. Agregué el otro dedo. 4 veces. 5 veces. 6 veces. Allí están las manchas todavía. Hazlo de nuevo, capitán Naamán. 7 veces. Recordemos el versículo para memorizar. Sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. Gálatas 5:13. El mensaje de la lección es: puedo compartir el amor de Dios. Una vez más, el capitán Naamán se sumerge bajo el agua. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira la piel, qué suave! Las manchas han desaparecido por completo. ¡Bravo! Dios ha sanado al capitán Naamán. Ahora el capitán Naamán sabe que Dios lo ama. Ahora él ora y dice: gracias, Dios, por sanarme. Gracias por la pequeña criada, la ayudante feliz. Y yo también, Señor, te doy gracias por mi ayudante feliz, que es mi pequeño bebé. Cantemos la alabanza, Naamán en el río. Es tiempo de orar. Padre de amor, gracias por esta historia tan hermosa. Gracias por el milagro que usted hizo en el capitán Naamán. Gracias porque cada día sabemos y conocemos que usted puede hacer milagros en cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.